La provincia Hamgyong del sur de Corea vigoriza la maricultura. La superficie de criadero de algas se amplió en corto tiempo. La cooperativa pesquera Sinchang formó 10 hectáreas más. Las otras empresas pesqueras, como la de cultivo y pesca de Simpo, produjeron más que el mismo tiempo del año pasado las algas utilizando los métodos científicos avanzados para la cría de algas y así hacen aporte al mejoramiento de la vida dietética del pueblo.